creo que estamos comprometidos en la lucha, en el compromiso de seguir avanzando y creciendo, queriendo cambiar este gobierno de que la verdad que ha perjudicado a muchas personas. Hoy aquellos compañeros que quizás tenían un trabajo formal, hoy son trabajadores de la economía popular generando su propio trabajo, tratando de qué manera poder llevar un plato de comida o quizás un par de zapatillas para sus hijos. Y bueno, y es lo que hoy venimos a reclamar. No queremos más tarifas, no queremos más aumentos, no queremos más hambre, no queremos más comedores, queremos educación, queremos salud para nuestros chicos, para nuestros vecinos, para nuestros abuelos, que son los más perjudicados. Y como siempre decimos, queremos tierra, techo y trabajo para todas las personas del país, de la Argentina, que la vienen sufriendo mal. Así que le agradezco a aquellos compañeros que hoy en día acompañan, que hoy en día están, que están convencidos verdaderamente de lo que queremos, de que no andamos con vueltas, de que verdaderamente seguimos pateando todo para el mismo lado y que queremos que este gobierno cambie. Así que muchas gracias, compañeros. Compañera, compañero, primero quiero aprovechar el día, este día de protesta de hoy, que claramente habla de la dignidad del pueblo trabajador, y quiero un fuerte aplauso para todas las organizaciones que se hicieron presentes, desde los docentes hasta los judiciales, los universitarios, los estudiantes, los compañeros de los movimientos sociales, que son los que se ponen todo al hombro en cada uno de los barrios. Y de ese lugar también quiero conmemorar en la víspera del Día del Trabajador al primer compañero desaparecido, el compañero Felipe Vallese, compañero dirigente gremial de la UOM, que fue el primer desaparecido luego del golpe de la fusiladora del 55. Un fuerte aplauso para el compañero, conmemoración de todos los trabajadores y todos los caídos. Tampoco, compañeras y compañeros, nos olvidamos de que este mismo gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, cuando fue a robarle a todos los jubilados el salario en la posición más indigna que ha tenido cualquier gobierno nacional, también nos vació y también nos cavó palo, porque cavó palo al pueblo trabajador. No nos olvidamos de eso, y tampoco nos olvidamos que acá en Río Negro también pasó lo mismo, cuando metieron en cana a dirigentes gremiales, compañeras y compañeros, con compañeros que todavía no se han podido recuperar. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es un gobierno que nos respete, un gobierno que dé trabajo, un gobierno que respete la soberanía popular, la soberanía económica, la independencia política, compañeras y compañeros, que genere trabajo. Es una vergüenza también que estos mismos jueces que ahora salieron debajo de la cama, aprovecharon la coyuntura para salir debajo de la cama, siguen sosteniendo jornadas ilimitadas de trabajo para los judiciales. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque si eso se sostiene, compañeras y compañeros, vamos a ser todos esclavos. Así que de una vez por todas nos levantamos y nos ponemos a luchar, carajo. Y de ese lugar tenemos la obligación como dirigente de seguir construyendo unidad. Esta novedad que hoy nos permite estar acá, que podríamos haber un montón de, habríamos hecho un montón de cosas más, se podría haber hecho un montón de cosas, pero la unidad arranca con algo. Y si hoy estamos acá, tenemos que aplaudir que estamos todos juntos, compañeras y compañeros, que estamos de pie, porque este pueblo es digno, porque este pueblo no se vende, compañeras y compañeros, y vamos a seguir dando la lucha, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, compañeras y compañeros. Quiero hacer una mención respecto de las políticas nacionales y cómo eso influye claramente en nuestra provincia y fundamentalmente en nuestra querida ciudad de Viedma, compañeras y compañeros. Es una vergüenza ver cómo los compañeros y las compañeras que con muchísima dignidad se ponen al frente de los merenderos para darle de comer a cada uno de nuestros pibes y pibas en los barrios. Al menos hay 17 oficiales. Eso es una vergüenza, compañeros. El Estado ausente, esto es lo que plantea el gobierno de Mauricio Macri y sus cómplices en la provincia y sus cómplices en el municipio. Es indignante que exista este nivel de desocupación. Es indignante que existan 8.000 hectáreas bajo riego que están en el IDEBI. Solamente eso se explica, compañero y compañero, por el mismo modelo de gobierno del 83 para acá. Ese modelo de gobierno el que ha instalado la prebenda, por fuera del trabajo y la producción. Es por eso lo que les invito hoy, en la víspera del 1 de mayo, a conmemorar a esos mártires y a reivindicar la lucha, compañeros, y a reivindicar cada una de las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales, que van a hacer nuestra victoria, nuestra bandera de la victoria. Muchísimas gracias, compañeros y compañeros, muchísimas gracias por todo, por la dignidad del pueblo trabajador. Saludo a todos, compañeros. Estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes que hoy han levantado su bandera, la bandera del pueblo trabajador, del que lucha, del que resiste. Sin poder más que agregar de lo que han dicho los compañeros, una realidad muy fuerte que estamos viviendo. Pertenecemos también a una organización que le da de comer a varios pibes, la CETEB acá presente, haciendo lo que el Estado no hace. Quiero reivindicar también para el día de mañana a los trabajadores que hoy estamos acá, una reivindicación especial. Estamos acá porque estamos luchando con las políticas que empobrecen, que cada vez se hacen más violentas. Asumió este gobierno nacional mintiendo, diciendo que íbamos a ser todos felices, y hoy cómo puede ser que hay más pibes con hambre y hay más pibes teniendo armas en sus manos. ¿Cómo puede ser eso, compañeros? En Viedma nada más se han suicidado jóvenes en estos últimos tiempos. Se han suicidado jóvenes, se han matado jóvenes, tiroteos por acá, por allá, comedores que se abren. No estamos bien en Viedma. ¿Cómo puede ser que nosotros, siendo trabajadores, siendo digno, este gobierno nos esté dando la espalda de tal manera que nos abofetea, nos golpea cada día más? Yo estoy muy orgullosa de todos los que están acá, los que han traído a sus niños, sabiendo que de chicos se comprende que ninguna lucha se ha ganado sin esta organización grande, sin la unión de los trabajadores. Cada derecho conquistado de un trabajador ha tenido una organización y una unión, luchas feroces que han sido encarnecidas, compañeros. Los derechos de las horas, 8 horas diarias, los derechos a las vacaciones, los derechos de la maternidad, todo eso se ha conseguido en las calles. Hoy por hoy están siendo pisoteados por este gobierno nacional que ha bajado una línea a un gobierno provincial que se arrodilla ante el presidente Mauricio Macri. Yo les quiero decir que resistamos, compañeros. No queda nada para fin de año, solamente resistir y ayudarnos unos con otros. Solo el pueblo va a salvar el pueblo esta vez, compañeros. Recuerden que hoy por hoy, como dice la canción, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Acá no está el campo, acá estamos los trabajadores, acá estamos las organizaciones. Yo quiero pedirle un aplauso para aquellos que estamos acá resistiendo juntos. Compañeros, no hay seguridad si no estamos unidos. Nosotros hacemos nuestra propia seguridad. Nuestra propia organización tiene que vencer esta política que estamos pasando de miseria y hambre. Así que reivindico a los trabajadores. Mañana creo que algunos hacen paro. Mañana es feriado. Nosotros lo hacemos hoy. ¿Saben por qué? Porque esto no da para más. Porque nosotros tenemos conciencia social, somos conscientes de lo que estamos atravesando. Así que, compañeros, nosotros somos nuestros propios forjadores del destino. Tenemos que primero tomar conciencia en nuestra casa, hablar con nuestros hijos de lo que está sucediendo, hablar con nuestros vecinos, hablar con todo lo que podamos hablar. Y quienes no quieran escuchar, allá ellos. Pero nosotros tenemos que gritar bien fuerte que esto no da para más y que en la unión está la fuerza. Gracias, compañeros. Buen día, compañeros, compañeras. Un día muy especial, principalmente para nosotros, los trabajadores no docentes de la Universidad de Río Negro, que hemos comenzado a desandar este camino de la integración con las organizaciones sociales, sindicales. No es que no vivíamos en este país, claro que vivíamos en este país y vivimos en él. Simplemente no nos habíamos sentido partícipes. Y hoy, como les ha llegado a todos, a nosotros también nos toca. Y estamos dispuestos a comenzar la lucha junto a todos ustedes. El estar hoy frente a la Universidad del Comahue no es casual. es una cuestión pensada y decidida con los compañeros de los otros sindicatos, porque la Universidad de Comahue es el fiel reflejo del recorte presupuestario y las políticas no inclusivas del Gobierno Nacional. Nosotros como universidad tenemos el deber y el derecho de trabajar todos los días para que los alumnos puedan estar en sus clases, los docentes puedan cumplir con sus tareas, pero lamentablemente el recorte del gobierno no hace posible en algunas áreas la continuidad de todos los programas establecidos. No somos ajenos a lo que pasa, somos parte de la sociedad, somos la sociedad. Entonces, desde hoy en más, los trabajadores de la Universidad de Río Negro, junto a los docentes de la universidad que siempre han estado en la calle, nos comprometemos a desandar este camino de lucha, a estar presente y a colaborar y a ser uno más al lado de cada uno de los trabajadores que integran este espacio. Gracias a todos. Buenos días a todos los compañeros, la verdad que es un orgullo poder estar hoy acá. Sabemos el esfuerzo que pone cada uno en estar acá. Muchos han faltado a su trabajo. Creemos que la palabra solidaridad tiene que estar para todos, para el que tiene un trabajo digno, para el que le cuesta llegar a trabajar. La unidad va a hacer que podamos salir adelante de todo esto. Soy trabajador del INTA desde hace 6 años, me formé en la escuela pública, hice una tecnicatura pública, me sigo formando en la universidad pública y pude llegar a esto porque si no fuera por la escuela, por la educación, no hubiese llegado. Me parece que tenemos que hacer un mensaje muy claro a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a la familia principalmente y a los trabajadores. Hay trabajadores que por ahí la pueden estar pasando muy bien, otros no tanto, y tenemos que hacer llegar ese mensaje. Ese mensaje tiene que ser muy claro, pedirle la ayuda de que se solidarice. Lamentablemente no podemos festejar tal vez un Día del Trabajador como debería ser, porque no todos pueden festejarlo de esa forma. Es muy difícil hoy tener que cumplir un horario y después pensar qué otra actividad tengo que hacer para poder llegar a fin de mes. Es muy difícil hoy tener pensado y repensar todo el tiempo, todo el día, toda hora, qué va a pasar en la ciudad. Hoy nuevamente nos aumentaron el combustible. ¿Cuántas veces más nos van a aumentar el combustible? ¿Cuántas veces más nos van a faltar los alimentos de las góndolas? Y especulan con 62 alimentos de precios cuidados. Yo le pondría precios descuidados, porque no es otra cosa. Cuando lo vas a comprar ni siquiera están. Es una vergüenza que como productores, como el supuestamente país que iba a alimentar al mundo, según las políticas de Macri, hoy no tenemos para ir a comprar. No tenemos para ir a comprar y lo que vamos a comprar no es de calidad. Como trabajador del INTA y parte del gremio de APINTA, somos uno de los que tiene que aportar en cuanto a la seguridad alimentaria. La verdad que hace poquito lo hemos integrado acá con mis compañeros, pero estamos dispuestos para trabajar, para poder solidarizarnos con las personas que lo necesitan y decirles y pedirles nuevamente que hagan llegar este mensaje a todos los compañeros, a toda la sociedad y que se unan, porque este gobierno de octubre no puede pasar. Nosotros tenemos el deber como trabajadores, como dignos trabajadores, de poder llegar el día que tenga que votar y este gobierno no puede continuar más. Porque siempre nos dio la espalda, nunca nos escuchó. Cuando podíamos haberle llegado a dar nuestra posición, nuestra postura, posibles soluciones, no nos escuchó. Solamente decidieron hacer la famosa timba financiera, que es más fácil blanquear la plata haciendo ese tipo de movimiento que ponerse a trabajar como lo hacemos nosotros. Así que bueno, una vez más, por favor, hagan llegar este mensaje a toda la sociedad, a todos nuestros compañeros, familiares y demás, y decirles nuevamente que mañana tengan un feliz Día del Trabajador y seguir trabajando junto con mis compañeros acá para poder revertir esta situación que la verdad es muy triste. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenos días compañeros, buenos días compañeras. Gracias a todos por estar acá, a todos los que están. Venimos del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales a repudiar esta política nefasta que viene desde la Nación, que nos empobrece a cada uno de nosotros en el lugar que ocupamos. ¿Qué puedo decir de la provincia que no hayan dicho la gente que estuvo hablando antes que yo? Es lo mismo, la misma cosa, la misma historia de empobrecer a cada uno de nosotros. Y ahora sí, vivimos en esta Viedma, que es la capital de Río Negro, la capital de esta linda provincia, donde el intendente José Luis Fulque, día tras día, amenaza y avasalla los derechos de cada uno de los empleados municipales. Día tras día nos dice, si ustedes van al paro, no van a tener estabilidad laboral. Eso es un intendente, ese es ese intendente que quiere seguir su escala política. El intendente de Viedma terminó donde tenía que terminar, pero nos queda mucho por luchar, porque cada día que pasa con esta política nacional, provincial y municipal, el trabajador municipal cada vez queda más relegado. El otro día escuchaba y veía los números para no ser pobre en la Argentina. Los números del sur realmente son unos números inalcanzables para nosotros, pero el empleado municipal de Viedma cada día que pasa, cada día es más pobre y tiene que soportar el abayazamiento de este nefasto intendente. José Luis Fulque es el intendente que se llevó por delante con caprichos de día tras día contra los trabajadores municipales. Compañeros, mañana es el día del trabajo. Mañana es primero de mayo, un día que todos vamos a reflexionar. Pero quédense tranquilos que los municipales mañana vamos a reflexionar mucho más en esta coyuntura que estamos llevando. Gracias a todos por estar acá. Que tengan este día que terminemos en paz como tiene que ser. Gracias. Buen día, compañeros y compañeras. Bueno, darle las gracias a todos por estar hoy acá, a los compañeros de la cooperativa de reciclado Cotrambi, que, bueno, más de 2 años que se han puesto una lucha al hombro los compañeros para poder llegar a lograr un trabajo en la planta de reciclado que hoy todavía no podemos llegar a tenerlo. Decir que, bueno, que todo lo que se ha ganado con la cooperativa es gracias a la lucha de cada uno de los compañeros de ir y venir a un lugar y a otro, de tocar puertas. Y bueno, nosotros queremos que las condiciones laborales de los compañeros se mejoren. Hoy por hoy estamos trabajando en un basural, que estuvimos 6 meses con las compañeras y los compañeros sin un baño químico, que ni siquiera eso fueron capaces de acercarnos, hasta que tanto de insistir y insistir, por lo menos hoy tenemos un baño químico. Seguimos diciendo que estamos cobrando miserias y nosotros no queremos trabajar más de esta manera. Entonces, bueno, esperamos que el municipio se ponga las pilas, que la planta de reciclaje finalmente se inaugure para que cada uno de nuestros compañeros pueda tener sus condiciones laborales que merecemos y no seguir laburando en un basural donde se nos incendia todos los días, donde tenemos que laburar dentro del humo, donde no tenemos una cinta, donde no tenemos nada. Pero cada uno de nuestros compañeros igual pone su responsabilidad todos los días ir a laburar y estamos haciendo el laburo de la mejor manera que podemos hoy. Así que pedimos por favor que el municipio se ponga las pilas, que se inaugure la planta de reciclado de una buena vez para que cada uno de los compañeros pueda empezar a laburar y que se pueda sumar más gente y que se puedan generar puestos de trabajo a través de la basura. Y también aprovechamos para decir que nosotros estamos arrancando con un programa de concientización sobre la separación de basura en origen, digamos, y bueno, pedirle también a cada una de las organizaciones y los compañeros que por ahí se pongan en contacto con la cooperativa para que nosotros podamos darles una charla y poder de alguna manera separar los residuos en casa y que la cooperativa se pueda hacer de estos residuos. Así que bueno, nada más compañeros, agradecerles a todos por la lucha y conmemorar el día de mañana, que mañana no es un día de festejo, sino que es un día de lucha por los mártires. Digamos que mañana no festejamos, sino que tendríamos que estar en la calle como estamos hoy, y me parece bárbaro que estén hoy acá los compañeros en la lucha, que sin lucha no tenemos nada, que sin organización, si no estamos todos juntos, a nosotros nos van a pasar por arriba. Así que agradecer a todos por estar hoy todos juntos acá, muchísimas gracias. Compañeras, compañeros, buenos días. Bueno, aquí estamos en este paro nacional del 30 de abril y más que agregar, quiero afirmar y reafirmar que hoy nos une la historia nuevamente, la historia del obrero y del trabajador. Simplemente dejar un abrazo a todos. Nosotros hoy, compañeros, están con Acampe en el Alto Valle, y nosotros hoy con esta medida. Y simplemente, bueno, dejar un abrazo y decir organización y lucha a estas políticas nefastas.